la opción es que el senador Frey representa hoy día, de cara al 17 de enero. Esa es una opción mejor, más completa, más inclusiva, que la que se expresó el día 13 de diciembre. Este país afortunadamente se está saliendo de este dilema entre volver a la derecha o el mal menor. Creo que se está construyendo una alternativa que, me parece a mí, vale la pena ser apoyada. El diputado Enrique Opinami sabe que yo estoy aquí. No es en consecuencia una decisión inconsulta y el diputado tendrá que tomar sus propias determinaciones.